Bueno, Te Mueve, empezamos a trabajar durante 2 años que estuvimos sin grabar el otro disco y bueno, hicimos más o menos 35 temas y bueno, quedaron 10 temas y Te Mueve es un nombre de Michael Lynn que le puso al material, pero la verdad que está muy lindo el disco. Nació de mucho sacrificio, nació de muchas horas trabajando y ojalá que a la gente le guste como a nosotros nos gusta.